Conozco lo que era. Soy Pablo Petreca, soy director general de Protección de Derechos de la Defensoría del Público. Nosotros hace unas semanas presentamos un informe a raíz de una serie de reclamos y denuncias que recibimos por parte de periodistas y miembros de radios comunitarias y radios indígenas de acá de la provincia de Jujuy en relación a la imposibilidad de poder ejercer su profesión en el marco de la cobertura de las protestas que se dieron el 17 y el 19-20 de junio por las manifestaciones contra la reforma constitucional. Vinimos hace 3-4 semanas a recabar esos testimonios y de esos testimonios hicimos un informe que lo pusimos a disposición tanto del Congreso Federal como también se lo enviamos a la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. ¿Cuáles son las situaciones que se encontraron en las entrevistas? Y hay varios testimonios que relatan, en primer lugar, el impedimento de poder cubrir de forma online las manifestaciones. Ellos dicen que hay dispositivos que lo que hacen es impedir las señales de teléfono. Por otro lado, también han denunciado persecución en el momento de las manifestaciones, donde hubo varios efectivos policiales que han señalado a las personas, los periodistas, fotógrafos, camarógrafos que estaban cubriendo el evento como para ser objeto de la represión. Le han disparado con balas de gomas, han apuntado a las cámaras, a las caras también de los periodistas. También han relatado que en esos días y días posteriores han sufrido persecución, han encontrado camionetas sin patente con efectivos policiales en la puerta de las radios comunitarias, incluso en los domicilios particulares de los periodistas. Han relatado un ensañamiento en los momentos más álgidos del operativo de represión con los periodistas. De hecho, hay un periodista de Tilcara que se lo ha llevado detenido, también de la Izquierda Diario, que también eso motivó una actuación de la Defensoría porque ellos estaban cubriendo en la marcha, la movilización, en realidad el operativo de represión en Purmamarca, en el corte de Purmamarca. Ellos estaban cubriendo con los celulares. El operativo de represión, los efectivos policiales señalaron a ellos para que los detengan, fueron detenidos sin mediar ningún tipo de compensación o de orden judicial. Lo llevaron al penal de Alto Comedero, le requisaron y se quedaron con sus celulares y hoy son objeto también de un proceso judicial en ese marco y como la justicia le quería abrir los teléfonos, nosotros presentamos una nota a la Fiscalía General de acá justamente advirtiendo que eso ponía en peligro una garantía constitucional que es el secreto de las fuentes periodísticas y bueno, por suerte nos enteramos que dieron marcha atrás con esa orden, pero ellos hoy están siendo procesados por una serie de delitos muy, muy grandes que tienen una pena muy grande, como por ejemplo el 194 del Corte de Ruta Nacional, el tema de la interrupción de servicios públicos, el daño a las vías de trenes, incluso resistencia a la autoridad, todos extremos que no se han verificado y que además en su ejercicio profesional no pueden ser procesados ni juzgados por ese tipo de delitos. Así que bueno, estamos siguiendo con preocupación estas situaciones y esperamos también que se revierta esta situación de violencia institucional que viene llevando el gobierno provincial durante tanto tiempo. Perfecto, gracias. No, por favor, gracias.